imagine there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy miércoles 22 de octubre. Saludo con mucho cariño a todos aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes canales y por supuesto le doy la más cordial bienvenida a mi cotitular, a Alberto Ramírez desde Argentina. Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Patri, muy bien, muy buenas noches a todos. Albert, pues el día de hoy vamos a seguir comentando lo que esto que ha venido ocurriendo de esta actuación verdaderamente criminal, delictiva por parte de la policía, de las policías, en este caso la policía de Guanajuato, que en el Festival Cervantino, en el marco del Festival Cervantino, pues simplemente le quitó la vida a un estudiante oriundo de Jalisco. El muchacho cuyo nombre era Ricardo de Jesús Esparza Villegas, de 23 años de edad, originario de Guadalajara, estudiante del Centro Universitario de Los Altos de Lagos de Moreno, fue encontrado 12 horas después de que dos elementos de la Policía Municipal de Guanajuato lo detuvieran y se lo llevaran bajo arresto sin especificar los motivos. En contraste, la Policía Municipal de Guanajuato difundió en los medios mexicanos la versión de que el estudiante quería robar una casa y cayó de la azotea a una altura de 3 metros y que un golpe en la cabeza le provocó la muerte. Eso es, Albert, lo que argumenta la policía de Guanajuato, pero esta versión que da la policía pues fue desmentida por los propios estudiantes, por sus compañeros, pues totalmente desmiente lo dicho por la policía de Guanajuato, porque según los estudiantes, Ricardo Esparza salió del Centro Universitario de Lagos de Moreno la tarde del sábado 18 de octubre, junto con sus compañeros, en un autobús especial que los llevaría a disfrutar de los eventos culturales de el Festival Cervantino. Y ya en la ciudad, dos policías los detuvieron a él y a sus compañeros, que formaban un pequeño grupo. Los revisaron sin motivo y a Ricardo de Jesús lo tomaron por el cuello y lo sometieron para llevárselo, dejando al resto del grupo libres. No les dijeron el porqué de la detención ni a dónde se lo iban a llevar. Los estudiantes que quedaron en libertad durante el resto de la noche acudieron a los módulos de la policía y barandillas para solicitar información de su compañero sin que se les diera ningún indicio de su paradero. Pasó el resto de la noche infructuosamente y a las 8 de la mañana del domingo 19 de octubre finalmente se dieron por vencidos. No tenían el menor indicio de dónde pudieran haber retenido a su compañero. Como a las 10 de la mañana recibieron un aviso de que acudieran a identificar un cuerpo que fue encontrado sin vida en el patio de una vivienda ubicada en el callejón Peña Grande, y al decir de quienes conocen la ciudad, muy lejos del lugar de donde se llevó a cabo la detención de los policías. Ahí ya empiezan los problemas de total incongruencia por parte de la policía, porque no tiene ninguna lógica que el cuerpo haya sido encontrado muy, muy lejos del lugar donde lo detuvieron, ¿no crees? Para empezar, ahí se te oye muy bajito, Albert. A ver, ahora, ya está. A ver, ahora. Pues un poquito mejor, pero no mucho, ¿eh? Bueno, te decía que tenemos los testimonios de los compañeros de este muchacho que dicen que estaban en un lugar X y de repente llegan patrulleros y los detienen y se llevan a uno. Sí. Ya de entrada, con el testimonio de un número determinado de personas que están dando fe de un hecho, es inverosímil pensar que este muchacho era capacidad de la dualidad, ¿no? Que estaba ahí y sí, que en ese momento podría haber estado en alguna casa intentando cometer un latrocinio. Obviamente, por ende, por esa razón, pues podemos inferir que la versión de la policía es totalmente inverosímil. Aquí el problema es que lo inverosímil y lo absurdo se está volviendo ya un método en las supuestas explicaciones que dan las fuerzas de seguridad pública cada vez que levantan a una persona y que esta persona por alguna razón aparece sin vida en algún otro punto lejos de donde lo agarraron. Así, o sea, es. Raya en lo absurdo y en lo inverosímil. Totalmente, Albert. Bueno, dice aquí que Jalisco ha mostrado, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara de Jalisco ha mostrado su indignación por estos hechos y exigen a través de diferentes instancias a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato una explicación de lo sucedido, ya que se castigue a los responsables de la muerte de este joven que cursaba el octavo semestre de la carrera de mecatrónica. Después de los sucesos de Iguala, donde aún se sigue buscando a los 43 normalistas desaparecidos, y del estudiante alemán del Tecnológico de Monterrey, baleado por policías ministeriales de Guerrero, ahora se presenta este caso que viene a sumarse a la crisis de derechos humanos en México. Para los indignados del asesinato del estudiante de Lagos de Moreno, de quienes por cuestiones de seguridad se reserva su identidad, los discursos sobre la seguridad pública vuelven a ser una farsa y las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong solo son cuentos alegres que nada tienen que ver con la realidad que se vive en México. Señalaron que desde las cúpulas del gobierno se fertiliza la impunidad por los más variados crímenes y motivos. Enfatizaron que si no fuera así, se vería como en otras naciones que, ante una falla de menor gravedad, gobernantes, funcionarios o empleados gubernamentales ya desde tiempo atrás estuvieran fuera de sus cargos. En México la impunidad también es institucional. A partir de este miércoles, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara de Jalisco iniciarán una serie de movilizaciones para exigir a las autoridades del estado de Guanajuato que se esclarezca el asesinato de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, que en cierta forma empañó de sangre el famoso Festival Cultural Cervantino. Y bueno, ser estudiante en México es un factor de altísimo riesgo, ¿eh, Albert? Nuevamente, ¿no? Ya lo fue en algún momento hace muchos años y me parece que vuelve a hacerlo. Es entendible ser una persona que está inmersa en el estudio. Eso implica ser una persona que está inmersa que está en la puerta de la apertura de su mente, y una persona que tiene la mente abierta, es difícil engañarla. Es difícil dominarla, es difícil manipularla. Así que un estudiante es una persona que ya por definición es difícil de manipular. Tiene la ventaja de la juventud, tiene la ventaja de la rebeldía propia de la edad, ¿no? Sí. Y eso es algo que a los corruptos les preocupa y les da miedo. Les da miedo. La rebeldía de la juventud es algo que les da mucho miedo porque pueden ser esa rebeldía puede ser un detonante importante para sacarlos de la zona de lujos y comodidades en la que ellos están viviendo de manera inmoral. Así que hoy día, y sobre todo con las movilizaciones estudiantiles que se están dando en estos días, me parece que la comunidad estudiantil en cualquier lugar del país está bajo la mira. Me da esa impresión. Sí, como lo comentábamos antier, es en lo que a mí respecta, Albert, es una política de amedrentamiento dictada y aplicada no nada más en México, en varios países, en diferentes épocas de la historia. Y hoy simplemente se revive esa política de terror que fue particularmente notoria y escandalosa en las décadas de los 60s, 70s y 80s. Así que no me cabe a mí la más mínima duda de que se trata de una política diseñada no solamente para erradicar proyectos educativos como son las normales, las escuelas normales, particularmente las rurales, iniciadas por el general Cárdenas, sino una política para aterrorizar principalmente a aquellos miembros de la comunidad estudiantil que estén defendiendo sus derechos, ¿no? Es clarísimo esto, es verdaderamente, no sé. Repito, es ya difícil encontrar un término para calificar todo esto, Albert. Ha llegado a unos extremos de iniquidad execrables, ¿no? De sadismo y de inhumanidad, si es que esta palabra existe, ¿no? Pero como yo lo pensaba el lunes pasado, estamos llegando a un punto en el que estamos perdiendo quizá lo único que nos hace únicos, ¿no? Que es esa parte de humanidad, de raciocinio hacia el derecho del que tenemos enfrente. Se está perdiendo. Es más, de hecho, me parece que ya se perdió. Cuando tú tienes un elemento de seguridad, como son las policías municipales, me parece que sabemos bien el perfil de este tipo de policías, ¿no? Sí. Estarás de acuerdo conmigo. Conocemos el perfil. No son precisamente Scotland Yard. Así que cuando tú a personas con un nivel educativo muy precario, con un nivel de conciencia igualmente precario, por consiguiente, le das un arma, y le dices que él es la autoridad y que todo mundo lo tiene que obedecer sin darle la preparación adecuada en el uso de esa arma, pero no solamente en el uso del arma, sino también la preparación teórica de lo que es el derecho de la ciudadanía y de lo que es el alcance de sus responsabilidades, tienes eventos de esta naturaleza. Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que es una política de Estado ya, sí. Este tipo de aterrorizar a la sociedad, y cuenta como brazo ejecutor, cuenta con el mejor elemento posible, que es un policía casi analfabeto, que piensa que por el hecho de tener un arma puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Sí. Está puesto exprofeso para eso, y es como acabo de decir, pues me parece que es el brazo ejecutor idóneo, ¿no? Porque en ningún lugar del país alguien se preocupó por profesionalizar estos cuerpos policíacos. Fíjate que ahí tengo un comentario adicional. Dependiendo de qué, cómo vea el poder la profesionalización, porque a los policías que entrenan en la Escuela de las Américas, que ahora se llama, tiene un nombre muy rimbombante, algo así como Instituto de no sé qué carambas, y que está ahora en Estados Unidos, inicialmente estuvo en Panamá y posteriormente la trasladaron a me parece que a Georgia. Está ahí esa escuela de una trayectoria verdaderamente terrorífica, de donde han salido los peores torturadores de la historia de América Latina, de esa escuela. Entonces, pues los pueden considerar como muy profesionalizados, ¿no? Es decir, expertos en no solamente en infligir miedo, sino dolor y tortura, Albert. Entonces, sí, aquí... Sí. Sí, pero yo no creo que alguien con esa preparación esté hoy fungiendo como policía municipal. No me suena. Como un mando superior de estos, tal vez sí. Y de ahí vienen ese tipo de órdenes y ahí vienen ese tipo de... Sí, eso sí, ahí sí totalmente de acuerdo. Pero también esto se une a lo que ya comentamos como el Estado fallido, ¿no? Las instituciones que no están operando, porque si tú tuvieras un poder judicial que estuviera haciendo lo que le corresponde, por lo menos como ciudadano tienes esa defensa, ¿no? Puedes demandar por el abuso de la autoridad. Pero hoy en día demandar por abuso de autoridad es la nada, ¿no? No tiene ningún sentido, porque absolutamente ni nada de esto es sancionado por nadie. Hacia tú como ciudadano, cuando te encuentras con un elemento policíaco de esta naturaleza, y eres víctima de un abuso, cualquiera que este sea, ¿hacia dónde corres? No hay para dónde, Albert. No hay para dónde. No tienes hacia dónde dirigirte para poner una queja. Es más, si te quejas es peor. Entonces prefieres quedarte callado como ciudadano. Así que hay algo estructuralmente en las instituciones que simple y sencillamente no falla. Digo, que está fallando, perdón. Y está fallando de manera consciente. No es que nos faltan leyes, no es que falta legislación, no es que faltan mecanismos para ello. Claro que faltan. Lo que no hay es la voluntad de echarlos a andar. Así es, efectivamente. Y ahorita que dices eso, se percibe una intención por parte del gobierno estatal y el federal de inculpar, fíjate, de achacar este crimen a las bandas del crimen organizado. Digo, aquí hago yo la aclaración que hago siempre. Las bandas del crimen organizado sin licencia para cometer crímenes, porque la banda más letal organizada que hay en este país es el desgobierno, que ha asaltado las instituciones y que con la ley en la mano comete estas atrocidades. Entonces, como se les pasó la mano, como todo se destapó, como todo se salió de control, quieren, o desde un inicio, con esa mente terriblemente maquiavélica que los caracteriza, desde un inicio sembrar en la mente de la sociedad que este crimen fue cometido por válgase la redundancia, el crimen organizado, cuando no es así. Fue un cerco que le tendieron a los normalistas, y inicialmente policías, y posteriormente llegaron unos sujetos vestidos de civiles, que cómo carambas los identificas, ¿no? ¿Cómo los identificas? Dime. Entonces, no, pues es que dos delincuentes admitieron que junto con policías de Iguala asesinaron a 17 de los 43. Es un embuste todo lo que dicen. Según el procurador de Guerrero, indican que el director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado, ordenó detener a los estudiantes, y el Chucky, jefe de el cártel Guerreros Unidos, fue el que dio la orden de asesinarlos, como si no se hubiera comprobado que el alcalde de Iguala está archi embarrado con los Guerreros Unidos, con los cárteles. Es más, en sí ellos mismos son un cártel muy peligroso, y aquí involucro al gobierno estatal y al gobierno federal. No es una cuestión de unos policías que se enloquecieron y empezaron a disparar, no. Se les dio la orden de disparar, se les dio la orden, Albert. Tal cual, sí. Aquí cualquiera de los escenarios es malo. Si llegasen a haber sido realmente... eso es un grupo delictivo que conjuntamente, esta es la palabra clave de todo esto, conjuntamente con los policías municipales dieron muerte a los estudiantes. ¿Cómo puede ser posible que un cuerpo policíaco que está para perseguir delincuentes actúe conjuntamente con los delincuentes para asesinar civiles? ¿No? Ya se borró la línea. Aquí la línea que divide el bien y el mal, la autoridad del delincuente, ya se borró, ya se mezcló, ya está totalmente mezclado. Ya estamos hablando de que las instituciones, como tanto se llenan la boca de mencionarlas, han dejado de existir como tal, ¿no? Ya no, desde el momento en que dejan de funcionar, dejan de existir, dejan de tener un sentido. Hoy son simplemente estructuras de poder que están utilizando las armas, están utilizando el fuero que les da la ley como autoridades para cometer latrocinios, y los que no alcanzaron un lugar dentro de esa repartición de puestos de gobierno, bueno, tampoco les interesa mucho, tienen fusiles, tienen ametralladoras, pueden hacer exactamente lo mismo. Ya no hay una lucha entre ellos, ya no hay una lucha entre autoridades y delincuentes. Ya hay una coparticipación, porque esto, como ellos dicen, como estos supuestos delincuentes dicen, conjuntamente con los policías, pues quiere decir que hay una coparticipación de todo el Estado, de todo el gobierno con el crimen organizado. Ya no puedes decir cuál es cuál, ya no existe esa línea divisoria entre uno y otro. Exactamente, nunca lo ha existido. Yo nada más quiero hacer una pregunta aquí, muy muy muy sencilla. Quiero que me digas tú cuál es la diferencia en niveles de letalidad, de criminalidad, entre Salinas de Gortari y La Tuta. No, ninguna. En ese punto no hay ninguna, excepto que el otro es condecorado en el mundo como un gran estadista que supuestamente fue, y el otro pues es un tipo que anda ahí a salto de mata, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, los dos son igualmente peligrosos, son dos sujetos ampliamente nocivos. Por ahí el innombrable Orejón es más nocivo porque tiene mucho más alcance, entonces pero claro, ha generado cualquier cantidad de influencias, de contactos, en fin, se mueven esferas muy altas y es el brazo ejecutor perfecto para un montón de políticas genocidas criminales, ¿no? El otro, bueno, pues se localiza ahí en su coto de poder, que es Michoacán. Sí. Pero el otro sujeto es más nocivo, me parece a mí. Es que pusiste el dedo justamente en el renglón. El nivel de letalidad, de nocividad, es superior por el alcance que tiene. Es un alcance nacional, el de Salinas y el de Peña, que es su correveidile, ¿no? Su secuaz, pues. Claro. Y de ahí me sigo con los demás ampones, ¿no? Osorio Chong, Videgar. Hay una runfla de ampones de la peor laya, ¿no? Pero la tuta está circunscrita a un territorio determinado, limitado. Pero la letalidad de estos es a nivel nacional, Albert. Y además, ¿quién los persigue? Dime. ¿Quién persigue a Peña? No están los senadores cínicos haciendo como que la Virgen les habla y nada más. Bueno, el PRD sigue defendiendo a Aguirre Rivero, ¿eh? Así de ese tamaño. Y los otros priistas y panistas, como no lanzaron ellos a Aguirre Rivero la gubernatura, como si eso hiciera gran diferencia, ¿no? ¡Ay, sí! Que se declare la ausencia de poderes, bla, bla, bla, bla, bla. A ver, ¿por qué carambas no exigen la destitución de Peña? ¿Por qué carambas no exigen castigo para su patrón Salinas de Gortari? ¿Por qué no exigieron en su tiempo la destitución de este otro ampón de la peor ralea, que es Calderón? Ese es el asunto, Albert. ¿Por qué? Porque son miembros del mismo cartel. El cartel que ha asaltado todas las instituciones. Entre bueyes no hay cornadas, mi Patri. Sí. Es así. No van a empezar a patear el pesebre. Porque además no son tontos, ¿eh? Ya hay ejemplos muy, muy claros de lo que le sucede al que se cree más allá del sistema, ¿no? Ahí está la Quina, ahí está el Bester Gordillo. Gente que pensó que era más que el sistema y el sistema simplemente les dio un estate quieto. Sí. Así que yo creo que todos saben exactamente cómo se maneja la política en México y todos tienen entendido que mientras el sistema funcione va a haber para todos ellos, ¿no? Sí. Como una gran cazuela de frijoles donde todos pueden llegar con su platito y se sirven una cucharada tranquilamente. Y nadie está en la disposición de patear la olla y romperla. Porque además va a haber alguien siempre que va a impedir que la rompan antes de que dé la patada. Así que nadie va a hacer denuncias de esa naturaleza, ni nadie va a pedir la destitución de Peña Nieto, ni nadie va a pedir la destitución de nadie, ¿no? El pedir la destitución de Ángel Aguirre es parte del mismo espectáculo, ¿no? Algo tenemos que decir para que vean que somos un partido opositor en Guerrero, ¿no? Ajá. O que somos un partido que actuamos en función de grandes pensamientos humanistas y atados a la ética y a la moral. Por favor, todos los conocemos, ¿no? El gritar a viva voz que caiga Aguirre es parte del show, nada más. Es hacer solamente eco de lo que la sociedad realmente indignada está gritando. Sí, porque además le siguen dando temas a los programas, ¿no? Dime tú, ¿acaso alguien ha vuelto a hablar de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Claro. No. ¿Acaso alguien ha vuelto a hablar de este ampón de Villarreal que ahora se desgarra las vestiduras pidiendo que se declare vacío de poderes en Guerrero? Villarreal, el del escandalazo ese de las teiboleras. Hazme el favor. Pero todo es una cortina, porque hay que tapar y que no se hable de lo que está sucediendo, ¿no? De los desfalcos de Granier en Tabasco. ¿Sí? De las deudas de Moreira en Coahuila. Y de tantas y tantas y tantas cosas que no van a pasar a mayores, ¿no? Hay que desviar la atención hacia otros lados. El problema aquí es la manera en que están desviando la atención. Está corriendo sangre. Se puede hacer de mil formas que no implique daño a la sociedad. Y sin embargo, han optado por el camino ya más sangriento. Y ahí es donde yo digo que han perdido por completo cualquier tipo de rasgo de humanidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No tienen vergüenza, no tienen absolutamente ninguna autoridad para defenderse. Este cretino de Villarreal, Luis Alberto Villarreal, defendiéndose de haber despilfarrado dinero público para sus fiestecitas en Puerto Vallarta, ¿no? ¡Ah, pero qué barbaridad! ¿Cómo se llama el PRD a defender a Aguirre Rivero? Claro, que el como PRD... Como si ellos no hubieran defendido a Calderón, ¿no? Como si ellos no hubieran taponeado durante seis verdaderamente infernales años a Calderón, un criminal igual de peligroso que Aguirre y que Peña. Nada más que Aguirre... Un genocida, Calderón. Nada más que Calderón a nivel nacional. Aguirre a nivel estatal, ¿no? Los dos son execrables. Los dos tendrían que estar absolutamente en la cárcel y si tú me preguntas, revivir en la Constitución la pena de muerte por traición a la patria. Y estos merecerían la pena de muerte por traición a la patria, porque destruir el bienestar, el futuro de millones de mexicanos, el bienestar, destruirles la vida a millones de mexicanos, se llama traición a la patria. Y esas reformas estructurales, la energética y todas las demás, son eso, Albert. Son eso. Yo creo que la pena de muerte para estos güeyes es liberadora, Ceti. Sí, la verdad. Me parece, ¿sabes qué? Yo sí traería al Código Penal la figura de trabajos forzados, con billete y todo. Sí, en las Islas Marías, por ahí, ¿no? Sí, o mándalos ahí al desierto de Durango, órale, a cavar zanjas. ¿Para qué? No sirven de nada, pues no me importa, ponte a cavar zanjas. Y una vez que terminaste el kilómetro, regrésate atrás y ponte a taparlas de nuevo. Es así. Despojarlos absolutamente de todo lo mal habido, sí. Dejarlos en la ruina, en la quiebra, y ponerlos a hacer trabajos forzados. Con un grillete. Que eso no va con los derechos humanos. Me vale madre los derechos humanos. Estos güeyes no son humanos. No son. De plano. Y se lo ganaron. ¿Sabes por qué? Porque son responsables de la muerte de miles y miles de personas. Así de simple. De todas maneras, tenemos una oficina de derechos humanos que no sirve para mendiga cosa. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo, pena de muerte es muy benigno para ellos, es liberador. No, que pasen el resto de sus miserables vidas haciendo trabajos forzados. Así de simple. Si no es ahí, es en otro lugar, o sirviendo platos y sirviendo mesas en algún otro sitio. Limpiando excusados, Limpiando excusados, ¿eh? Claro, por supuesto. Hay cualquier cantidad de lugares que tienen excusados que, por Dios, ni acercarse a un kilómetro. Mételos ahí a lavarlos, dales un cepillo de dientes y órale, con eso. A lavar baños, ¿gan? Y que quede reluciente, ¿gan? Que se, si quieren un cafecito, se lo puedan tomar ahí en el inodoro. Así de limpio debe de quedar, ¿no? Yo haría eso, fíjate que sí. ¿Sabes qué? Toma tu cepillo de dientes, ¿gan? Limpiecito todo esto. Oye, que no tengo jabón, pues arréglatelas, flaco. Sin jabón. Pero tiene que quedar limpiecito, cero olores, cero bacterias. Eso es lo que se merecen estos güeyes. No, la pena de muerte, eso sería hacerles un favor. Lo que tienen que hacer es sufrir. Yo en este punto me voy a despojar un poco de humanidad también, pero me encantaría verlos sufrir en ese sentido, ¿no? Tienes razón, me vi muy benigna, ¿no? Sí, me vi sí, muy, la verdad, muy sí, benigna. Te viste muy humana, yo no, me yo me voy a ver más inhumano, que sufran. Que sufran y que paguen todo lo que han hecho. No tortura, no golpes, sino que sufran. Yo creo que el peor sufrimiento para estos güeyes es verse sin un solo peso en la bolsa. Y trabajar. Y trabajando. ya te digo, yo les pondría a lavar baños, órale, cabrón, a lavar baños. Que mis hijos y tus hijos van a tener que buscárselas, y tu esposa que está libre, pues órale, que se ponga a trabajar sirviendo mesas en algún restaurante y que con eso mantenga a su familia, ¿no? Sí. Punto. Inhabilitarlos para que puedan ejercer cualquier otro tipo de trabajo, porque muchos de ellos pues tienen profesiones, ¿no? Y pues se contratan en cualquier lugar y otra vez a vivir bien. No. La familia completa, órale, que tengan que vivir de salario mínimo. Sí. No más, salario mínimo, inhabilitados para tener cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que eso sería un buen escarmiento para aquellos que quieren tomar un cargo público y hacerse ricos, ¿no? Y empezar a hacer tropelías de esta naturaleza. Para mí, en lo personal, creo que sería el mejor de los escarmientos. ¿Sabes cuál otro tendría que encabezar la lista? El señor, el titular de la CNDH. Raúl Plasencia Villanueva. Sí, el otro parásito. Que un parásito, pero de la peor calaña, que se le fue tan lucrativa su paso por la CNDH, que se está construyendo una mansión de 20 millones. ¿Cómo la ves? Fíjate nada más. A los últimos presidentes del IFE también. Pero claro, claro, pero este ampón de Leonardo Valdés y el otro Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, qué barbaridad, claro. O sea, y a los jueces de la Suprema Corte de Justicia también, pues, pero por supuesto, 600,000 pesos mensuales, no me jodas, pues también, órale, dejetes delincuentes, a cuál más, son otros parásitos ahí que nada más están succionando de las arcas públicas, mientras millones de personas no tienen para comer hoy, estos güeyes ganan 600,000 pesos, como si realmente lo desquitaran, ¿no? Sí. Si hacemos una lista, Patri, pues es interminable la cantidad de gente que merecería ser inhabilitada, confiscarle todo lo mal habido, ¿sí? Sí. Y ponerlos a trabajar. Ay, no, qué asco. ¿Qué te parece si para que se nos quite el mal sabor de boca nos vamos a una pausa? Porque de verdad que se revuelve el estómago de hablar de toda esta runfla de toda esa escoria. Maleantes, o sea, maleantes, de la peor calaña. Vámonos a una pausa y que se me quite el mal humor. Vayamos, pues. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Trigger night. silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo! Galileo! Galileo! Galileo, Galileo Magnifico! Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Bueno, espero que hayan disfrutado de Rapsodia Bohemia. Hacía mucho que no escuchábamos a Queen. Bueno, como tú sabes, Albert, y como muchos saben, pues el día de hoy y mañana se llevaron a cabo una gran cantidad de paros, manifestaciones en muchas universidades públicas y privadas de México, justamente por esta cosa que ya no hay manera de describirla, ¿no? Porque ahora con las revelaciones del padre Solalinde, que por cierto no lo quisieron recibir en la PGR, hasta hoy le aceptaron le mandaron la invitación. Imagínate nada más, afirma el padre Solalinde que de acuerdo con lo que le confesaron, todos están muertos, Albert. No hay manera de que aparezcan, y entonces esta parodia, este teatro de gobernación de ofrecer, ¿cuánto? ¿1,000,000? ¿1,500,000 de pesos para que aparezcan? Se me hace eso grotesco, se me hace verdaderamente insultante, y es un teatro. Es una burla, ¿no? Sí. Es una burla a toda la ciudadanía, no solamente a los familiares de los muchachos desaparecidos. Es una burla a todos y cada uno de los ciudadanos del país. Y yo creo que a más aún. Tú sabes lo que hiciste, ¿no? Sí. Tú sabes lo que hiciste. Sabes dónde, a qué horas, cómo. Por lo menos, si no te quieres ver tan mal, ya lo hiciste Así como que por ahí accidentalmente encontraron otra fosa más y bueno, ahí aparecieron y investigamos y hay evidencias de que fueron grupos de la delincuencia. Por lo menos conserva o concédele algo de dignidad a los familiares de los muchachos, por lo menos. Pero ya el estar ofreciendo dinero de algo que saben perfectamente bien que no va a suceder, es una burla. Esa es una burla. Y es una crueldad espantosa, o sea, porque... Totalmente, sí. Mantienen a los padres en la expectativa, de que, para empezar, de que si es que van a aparecer, y en segundo lugar, imaginarse si están vivos en manos de quién están, Albert. ¿Qué les están haciendo? ¿Los están torturando? Igual que al estudiante que le desollaron la cara. Claro. Por cualquier lado que lo veas, es una crueldad que no tiene parangón. No tiene límites, pues. No, pero es la forma de actuar de nuestras autoridades hoy en día, ¿no? Algo, yo creo que si estos sucesos no prenden la mecha, que nos hagan reaccionar, Patri, yo la verdad pues ya no sé qué puede pasar, qué puede ser. O sea, si nosotros como sociedad permitimos que estos animales infelices hagan estas cosas, que nos traten de esa manera, que se burlen, que nos quiten lo que más queremos, que es un familiar, que lo hagan con esa crueldad y que aparte se burlen en nuestra cara de nuestro dolor, de nuestra desesperación y de nuestra impotencia, y no hacemos algo, yo ya no sé qué más puedo esperar. Así es, Albert. ¿Qué te parece si nos vamos a una última pausa y ya regresamos para cerrar? Por cierto, quiero aprovechar el programa para primero mandar un saludo a todos los miembros del Frente Único de Lucha y un saludo muy especial a mi compañero, mi querido colega, Juan José Delgado. Juan José Delgado y a los profesores académicos de la Universidad Pedagógica Nacional Campus Tijuana por su gentileza de auspiciar la presentación del libro de Rafael Barajas, El Fisgón, La raíz nazi del PAN, este próximo viernes 24 a las 6:30 de la tarde en las instalaciones de la UPN. Muchísimas gracias a Juan José, muchas gracias a los compañeros, profesores de la UPN, gracias al director de la UPN, bueno, gracias a todos. Ya estaremos presentando este libro este viernes 24 a las 6:30 de la tarde y otra presentación que se va a llevar a cabo en Mexicali en la librería Don Quijote de la Mancha en el Centro Cívico. Y muchísimas gracias a mi queridísima amiga Margarita Quirós del Magisterio Independiente, el Magisterio Disidente aquí en Baja California, que gracias a Margarita y a todos ellos fue posible la organización de esta presentación en Mexicali, la capital de Baja California. Así que pues vamos a estar de plácemes con Rafael Barajas, El Fisgón, aquí en Baja California, presentando este libro tan revelador de algo que muchos pues ya sabemos, ¿no? Que el PAN tiene raíces. Yo no hablo de algo que desconozco, no, es información, es un trabajo periodístico que ha hecho Rafael. De lo que hablo es del comportamiento nazi del PAN. O sea, teniendo raíces o no, Albert, el comportamiento del PAN es fascista. Punto. Sí, claro, el proceder, sus prácticas y su forma de ver el mundo los define. Exactamente, ¿no? Entonces, pues se va a estar presentando ese libro que ya de manera histórica, con los datos que proporciona Rafael Barajas, alias Fisgón, pues esos datos forman o constituyen la materia de este libro, que ha sido presentado en varias lugares de México, en las ferias, Feria Internacional del Libro, y ahora en Tijuana, pues va a ser presentado en Mexicali, en la librería Don Quijote de la Mancha, y aquí en Tijuana, en la Universidad Pedagógica Nacional. Así que, pues sí, vamos a estar de plácemes, ya les platicaremos más sobre esto, cómo estuvo, y por lo pronto, pues muy contentos de que va a estar el Fisgón aquí. Nos vamos a la última pausa ya para cerrar el programa. Bien, pues espero que hayan disfrutado de George Harrison, el ya fallecido George Harrison con Something. Bueno, pues estamos llegando aquí al final del programa. ¿Algo que quieras agregar, Albert? Nada, Patri, simplemente esperar, ver cómo se van dando los hechos, los sucesos en todo esto, ir viendo las muestras de repudio que se están dando en el mundo. Aquí en Buenos Aires hubo una concentración en la Embajada de México, aquí en Buenos Aires. Sí. Una concentración de una organización llamada Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, y se congregaron en frente de la Embajada Mexicana, pusieron fotos de los compañeros y mantas, y bueno, así que hay muestras de repudio en todo el mundo. Solo es cuestión de ir viendo qué se dicen ellas. Así es, y esas muestras de repudio los van a ir arrinconando cada vez más para que se incremente el grado de imbecilidad de las declaraciones que hacen, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Van a quedar más exhibidos de lo que ya están, pero va a permanecer el pacto de complicidades y de silencio entre ellos. Eso a mí me queda claro. Sí. Lo único es que, bueno, quedan desnudados en ese punto, ¿no? Sí. Esos gobiernos tan preocupados con las democracias y el respeto a los derechos humanos en muchos países, y que lo toman como motivo para intervenir, para desestabilizar, hoy van a quedar exhibidos, porque ante esta clara violación a los derechos humanos en el país, ellos no van a decir nada. Es así de simple y de sencillo. Más desnudados no van a quedar. Así es. No escucho yo a Obama, el simulador Obama, decir ni pío respecto a estas atrocidades. ¡Ah, pero qué barbaridad! Se desbozalan hablando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Ah, ahí sí! ¡No, hombre! Van a intervenir y no pueden seguir permitiendo la falta de democracia. ¡Qué cínicos son, eh! Bueno. Y le abren foros a una nazi como Corina Machado. Pero claro. Peor, ¿no? Sí, no, olvídate. O sea, así son de hipócritas y así son de cómplices los señores del gobierno norteamericano. Y otros más también. Otra runfla de ampones al servicio de otros ampones con más poder, que son los dueños del dinero a nivel mundial. Eso es lo que son, Albert. Así es, Patrick, totalmente de acuerdo. Hoy me encantaría escuchar, no de los eurodiputados, sino de los gobiernos de la Unión Europea, algún reclamo en función de la violación de los derechos humanos. Eso es lo que tengo ganas de escuchar. Espéralo sentado, mijo, porque no va a llegar ese momento. No, nadie de esos malditos simuladores, ni Angela Merkel, ni David Cameron, ni Mucho menos Rajoy, ni el señor Hollande en Francia, ninguno de esos malditos simuladores va a decir ni pío, porque no les conviene. Para eso ya ya les dimos el petróleo. Pelele ya les entregó todo lo que querían que se entregara. A los demás les viene valiendo sorbete, ¿no? Bueno, pues gracias, Albert, como siempre. Estamos en contacto. Ya posteriormente Pastorcito nos informará cómo le fue, cómo estuvieron las manifestaciones. Aquí en Tijuana, ya lo dijimos, se llevaron a cabo y se siguen llevando a cabo paros, asambleas, etcétera. Y bueno, pues muy buenas noches, que descansen todos, seguimos en comunicación, sigan ustedes con el FEMCAI, y en este momento suelto la radio.